Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando esta nueva faceta, una transmisión en vivo que estamos llevando a cabo a través de YouTube, de Hangok, que sé cómo se llama. Pues estamos iniciando a ver cómo nos va en esta faceta de transmisión. Dale, ya. Aquí ya, a ver, ahí está ya. Vamos a mantenernos así transmitiendo, a ver cómo nos va. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a los que nos ven, nos escuchan y a quienes no sepan, pues vamos a estar transmitiendo o hacer la lucha ahorita por transmitir por medio del Hangout. Ahorita estamos en vivo, ya estoy viendo que ya está trabajando el sistema. Y bueno, pues les doy la bienvenida, ya está aquí con nosotros el buen PG Boy. Y bueno, pues vamos a comenzar por hablar de dos temas rapidito para irnos al mensaje que dio Carmen Aristegui, ya que se suspendió su conferencia de prensa, pues que había demasiada gente y demasiados periodistas, y pues se tuvo que suspender la conferencia de prensa, y entonces llevó a cabo un comunicado en YouTube, lo presentó, y también hubo una respuesta a ese comentario. O sea, poquito después salió una respuesta de MBS, y vamos a hablar de ello. Pero ahorita no quiero dejar pasar dos temas rapiditos. El primero, esa que nos publicó Revolución 3.0. En los últimos 100 años, este es el mejor ciclo para la banca mexicana, dice la Asociación de Bancos de México. Fíjese esto. En más anuncios que pareciesen imposibles, la Asociación de Bancos de México declaró que a pesar del entorno volátil del mercado, no hay realmente un escenario hostil que impida que el país siga creciendo de manera significativa. Fíjense nomás esto, ¿eh? Incluso tomando en cuenta las bajas proyecciones que se han dado en torno al tema del crecimiento. Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que pese a los ajustes, se cree que la economía mexicana tenga un dinamismo económico del 3%, cuando en el mundo el promedio es de 1 y 1.5%, y agregó que estoy viendo la luz y vienen muchos años buenos para México. Añadió además que se está viviendo el mejor ciclo de la banca en los últimos 100 años dentro de un entorno altamente competitivo y que la banca posee 100 mil millones de dólares de capacidad para poder atender la demanda crediticia del país. Fíjense, la demanda crediticia, ¿eh? Fíjense. Enfatizó que los retos a enfrentar son formalizar la economía, ya que la informal es un cáncer, además de incluir a mayores segmentos de la población a la bancarización financiera. Lo que ha ayudado a crecer y a que sean buenos tiempos de la banca es precisamente que a pesar de la pobreza generalizada que se vive en este país, más de la mitad de los mexicanos está en pobreza, de una de otra manera se enjareta servicios financieros a la gente por los cuales ganan los bancos. Es más, ya hasta en los apoyos sociales, se tienen que hacer vía tarjetas. Se tienen que hacer por vía tarjetas. Recordemos que de un tiempo acá ya al trabajador ya no se le da su sueldo en efectivo, sino ya se maneja el sistema de las tarjetas. Ese sistemita muy, muy ventajoso, ¿eh? Porque fíjense, así de rápido comento. Un trabajador cuando va a retirar su dinero, si no es por múltiplos de 50, solamente lo que le puede entregar el cajero automático. O sea que un trabajador que dentro de su sueldo le queden 49 pesos ya no los puede sacar hasta la siguiente quincena. Son 15 días que el banco dispone de 50 pesitos de un trabajador para jinetearlos como les venga en gana sin pagarle un quinto de interés al trabajador. Ahora eso multiplícalo por los millones de trabajadores del país. ¿Cómo no van a ser los mejores tiempos de la banca? Si se ha encargado de eso el sistema político PRI, PAN y lambiscones, de que sean los mejores tiempos para la banca y buscar a ver cómo, pero que sea de una u otra manera por medio de los bancos. ¿Eh? Que todo, hasta los apoyos, sea por medio de los bancos. Bancarizar todo. Y fíjense cómo ni siquiera se trata ¿cómo se llama? De un apoyo por parte de la banca, sino la banca está hablando de que posee 100 mil millones de dólares de capacidad para atender la demanda crediticia. Crediticia. El crédito es lo mismo que la usura. Punto, se acabó. ¿Sí? Recordemos que el principal negocio de los bancos es prestar dinero que ni siquiera es de ellos y cobrar por ello altísimos intereses. Hoy en día de plano hasta la persona que no tenga un mínimo de cuenta, ya ni siquiera hablemos de intereses, sino le cobran un manejo de cuenta, si no tiene un mínimo de saldo X en determinadas cuentas. A menos que sean las cuentas de ahorros, con las que prácticamente no se puede hacer pues gran cosa, ¿sí? No se puede tener servicios financieros, sino nada más meramente ahorro, y se acabó. Pero mientras a los ahorradores se les da limosna de intereses, limosna, con respecto a lo que el banco cobra por lo que presta en intereses, y vaya, cuando por algún hay un atraso por parte del ciudadano, ¿cuánto no se le cobra de más de intereses? Esos son los puntos importantes de este tema. Ahora, fíjense esto. Claro que para ellos es un buen año y va muy bien el crecimiento, porque a pesar de que México no ha crecido, ¿sí?, son raquíticas las cifras de crecimiento del país, sí ha crecido las fortunas de los bancos. Aquí hemos dado cuenta desde hace años en estos noticieros de cómo los bancos extranjeros ganan más de lo que nos friegan aquí a los mexicanos, sacan más de lo que nos friegan a los mexicanos que de lo que ganan en sus propios países. Aquí ya hemos dado cuenta de ello, ¿sí? Y eso sin mencionar el rescate bancario, que todavía no hay para cuándo acabemos de pagar los mexicanos, ya que nos cuesta por ahí de 55 mil millones gracias al Fobaproa, ¿sí? Ese Fobaproa que sirvió únicamente para que los cuatitos banqueros del sistema político PRI-PAN, simple y sencillamente sus deudas nos las enjaretaran a nosotros los ciudadanos. Unas deudas que por manejo de cuenta e intereses, la nación paga por ahí de 55 mil millones de pesos al año. Eso fue lo que aprobó el PRI y el PAN, que sigamos hasta la fecha pagando esas deudas que eran de unos cuantos cuatitos banqueros, que gracias a ese Fobaproa y al endilgarnos sus deudas a nosotros, fue por lo que ellos pudieron vender sus bancos saneaditos, ¿sí? Pudieron vender sus bancos a extranjeros, y por eso está la situación como está en este país en cuestión financiera. Prácticamente un control extranjero en México de la cuestión financiera, gracias al PRI y al PAN, pues a quién más iba a ser, ¿sí? Entonces ahí queda dicho. Vamos a un comentario rapidito del buen Pequeboy al respecto. Adelante, Pequeboy. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo a la gente que te está viendo ahorita en vivo y también a los que te escuchan en repetición. Pues sí, como bien has dicho tú, Bote, aquí has hablado y hemos hablado y comentado contigo de cómo los bancos aquí en México pues ganan más de lo que en sus sedes originales, ¿no? Y es algo de esas reformas que realmente urgen, y que el sistema tripan y lambiscones no se juntan para reformarlo, ¿no? Que por ley lo obliga a los bancos a que no se cobre por apertura o por una cuenta de tarjeta de débito, ¿no? O sea, hay bancos que inclusive hasta te cobran por depositar dinero, ¿no? O sea, muchas prácticas que en otros países no se hacen, aunque prácticamente siempre te lo pintan de que es modernismo, cuando son retrocesos disfrazados de modernismo. Y también hemos hablado, Bote, cómo todo se ha bancarizado tanto, como bien decías tú, los salarios de los trabajadores. Antes por ley podías exigir que te lo depositaran, te lo dieran en una caja de la empresa. Ahora ya no lo puedes pedir, a fuerza te lo tienes que tener una tarjeta de débito. También yo he comentado el robo hormiga, que también hay a los trabajadores. A mí también me pasó con un cierto banco cuando estuve trabajando, de que pues también te pasa eso, el robo hormiga y todo eso, ¿no? Que dice que ha mejorado, ¿no? Ya ahorita ya puedes escoger el banco que quieras, cuando por un principio pues no era así, ¿no? El banco que decía la empresa, y ese te amolaba. Si te robaba, pues te tenías que joder, porque si no ya no te pagaba. Y el detalle es así. Y hay cosas que no cambian aquí, y no van a cambiar mientras no se siga el régimen que está, ¿no? Que es el de PRI y lambiscones, ¿no? También hemos hablado, y lo vuelvo a reiterar, porque parece que no se le olvida mucho a la gente esto, ¿no? De que se ha bancarizado tanto, que hasta empresas que no eran bancos ya son los bancos, ¿no? Que hay Banco Walmart, que hay Banco Electra, bueno, que era Electra, una tienda de línea de venta de muebles, que también tiene su banco, Banco Azteca, Banco Televisa, Banco TV Azteca, todas las empresas, que prácticamente casi todas las empresas tienen un banco. Pero también algo que me recuerdo es algo que dijo el maestro Jalife. Todos tienen banco menos el gobierno. El gobierno no ha querido hacer un banco realmente que apoye. Hay bancos como Venezuela, Venezuela tiene un banco propio que opera como banco formal, comercial. Y aquí en México no. Aquí prefieren abrir, como bien decías tú, los depósitos de los apoyos sociales, depositarlo con un cuate banquero, en vez de crear un banco nacional y ese banco se deposita. Se habla de que hay el Banxico y Banejército, que realmente son remedios, pero un banco nacional no hay. Y eso también ha hablado el maestro Jalife. También el maestro Jalife nos ha alertado de que toda la banca que ha invertido en México, que se ha abierto después del FOBAPROA, son bancos que están quebrados en sus países. Está el caso de HSBC, está el caso de los bancos españoles, BBV y el otro, Santander, y demás bancos que están aquí en México. Prácticamente toda la banca está quebrada en sus países de origen. Citigroup también. Acá hay que acordarnos de cómo Citigroup México financió con fondos a Citigroup de Estados Unidos, y que era ilegal y que tenía que haber perdido la concesión, pero como es un banco de cuates y todo, pues no se le tocó. Ya ni hablar del lavado de dinero, que también ahí está el banco HSBC. Se ha protegido y se ha privilegiado demasiado la banca en este país. Lamentablemente, pues no hay gobierno que les ponga un freno. ¿Por qué? Porque todo está interesado en intereses creados. Hay que ver que ahorita actualmente Peña Nieto tiene, con parte de uno de sus asesores o dirigentes de campaña del 2012, tiene problemas de lavado de dinero en España, prácticamente, junto con otros políticos también españoles, y vemos que aquí esto no más por la teoría de la espontaneidad que ya fue abolida hace muchos años. Todo esto es un mecanismo de conjunción de intereses y de lavado de imagen entre ellos, y es lo que tenemos aquí en México, lo que se denomina como mafia en el poder, que nos está dominando, un régimen que pues es extremadamente corrupto y que perseguirá, seguirá, bien dicho, si la gente no reflexiona y hace cosas contundentes e inteligentes, como es el voto en contra de este sistema. Pero bueno, eso lo hemos hablado tanto, y si lo extendemos más, pues yo creo que sería un comentario muy largo y no tan breve. Sería todo esto lo que te quería comentar por esta parte. Pues sí, nos encontramos en ese entorno tan lamentable. A final de cuentas, pues cuando no se trata de banqueros, se trata de potentados, se trata de esto, del otro, pero a final de cuentas se sigue gobernando para unas minorías. A esta gente es una realidad que ellos, el crecimiento, desde mi punto de vista, viendo lo que acabo de leerles, el crecimiento ellos lo miden con base en la multiplicación de fortunas de los banqueros. Por eso el país está muy bien, el país está creciendo muy bien, todo va muy bien. Yo ya lo había explicado yo varias veces en estos noticieros, y ahorita lo vuelvo a reiterar. O sea, no se puede hablar de un gobierno inepto o de un gobierno ineficiente. No, porque a final de cuentas, para quienes en los últimos tiempos se han encargado de imponernos a los mexicanos, a la nación, el sistema político y de gobierno, pues a ellos sí se les está cumpliendo. Esa es la realidad, a ellos sí se les está cumpliendo. Tan es así que aquí acabo de leer estos dichos del presidente de la Asociación de Bancos de México, porque por supuesto es lo que pueden decir ellos, es lo que puede decir, por ejemplo, el cuatito Carlos Slim, es lo que puede decir Germán Larrea. O sea, el país va bien. El propio Peña Nieto, dígame si no va re bien el país, que 50% de los mexicanos, o sea, más de 50, 60 millones de mexicanos están en pobreza, y el señor tiene avión de lujo, puede irse a todo lujo, a donde quiera, con quienes quiera invitar, con los vestidos carísimos para su esposa, cuenta de quién, de la nación. Pues para ellos el país está bien. Por eso debemos de entender muy bien, por eso yo lo digo, por encima de los dichos de estas personas, ¿sí?, de los dichos y de los spots televisivos, la mejor decisión que podemos tomar es echándole una evaluación a cómo estamos viviendo nosotros, el día a día. ¿qué tanto nos alcanza? ¿De verdad nos alcanza? ¿De verdad nos está yendo bien? ¿Cómo nos va a estar yendo bien si ahora nos sale más caro todo? ¿Cómo nos va a ir y cómo nos está yendo bien cuando ahora tenemos que trabajar más para percibir menos? Porque el poder adquisitivo cada vez va para abajo, y aunque a uno le suban tantito el sueldo, usted sabe que ese poder adquisitivo no sube nada, al contrario, termina perdiéndose, porque siempre, siempre va más al alza los precios que lo que la raquítica limosna de año con año a los salarios. Y esa va a seguir siendo la política, como tú bien dices, precisamente mientras la gente no decida en serio votar en contra de ello. Porque eso es lo que necesitamos en este país. Bueno, vamos a la siguiente rapidito. Y bueno, el caso Ayotzinapa sí fue desaparición forzada. Deben buscar a los normalistas. Esto dice un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy importante, porque estamos hablando de cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en pocas palabras, no le cree al gobierno mexicano lo que ha expuesto con respecto al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Así. Estamos hablando de que esto lo están diciendo un grupo de expertos de la Comisión Interamericana. A ver, y aquí luego, ¿cómo quieren? Bueno, solamente los muy televisados, por no decir tarugos, sí van a creer lo que diga el gobierno, lo que diga la PGR, lo que haya dicho el que se cansó y que ya terminó ya en otro cargo. Sí, porque solamente el ciudadano mexicano, el ciudadano si se cansa, ese se tiene que joder. Si te cansas, te corren, punto. Así que si estás cansado, pues a ver de dónde sacas fuerzas, pero tienes que seguirle, porque si no, no vives. Pero cuando se trata de los cuates, como el señor Murillo Karam, que está cansado, pues hay que cambiarlo de puesto. Y ya, a los cuates sí hay que buscarle a ver cómo, pero que ellos sigan, sirviéndose con la cuchara grande. ¿Sí? Si el ciudadano se cansa, pues ese que se joda. Lo vemos ahorita. Gracias a estos modelos laborales y económicos que vivimos en este país, ahorita basta con ver a personas de edad avanzada trabajando en servicios de intendencia que ni siquiera pertenecen ya a los lugares de donde trabajan, sino ya son los famosos llamados outsourcing. Lo que era una figura ilegal y que se encargó el PRI y el PAN, no solamente de dejar impune a quienes se han servido de esa figura ilegal, sino que se las legalizaron. Porque para eso es para lo que trabaja el PRI y el PAN. Para que el cuatito que lleva a cabo, los cuatitos que llevan a cabo actos que están fuera de la legalidad, pues se las legalizamos para que ya todo quede en paz. Eso es para lo que realmente trabaja el PRI y el PAN. ¿Sí? Entonces aquí está, fíjese, Ayotzinapa sigue vivo. Los integrantes del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado que el caso de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, sí pertenece al rubro de desaparición forzada y, por lo tanto, su búsqueda debe continuar. En su primera conferencia de prensa, tras haber iniciado sus investigaciones, el grupo enviado por la CIDH ha declarado con autoridades y padres de familia que los 43 estudiantes desaparecidos pertenecientes a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Ha declarado con autoridades y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Señalaron que es de suma importancia resguardar toda la información que se relacione con el caso Ayotzinapa y con la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos. Añadieron que el caso debe tratarse como desaparición forzada, además de fincar un dispositivo útil de atención médica para los familiares de las víctimas y una segunda evaluación neurológica con carácter de urgente para Aldo Gutiérrez, estudiante que permanece en coma desde la noche de la agresión a él y a sus compañeros de la escuela. A su vez solicitaron a la Procuraduría General de la República una copia digital del expediente que tienen acerca de la desaparición de los 43. Cabe recordar que en su trabajo de campo han sentado la investigación del caso en cuatro líneas: proceso de búsqueda, investigación criminal, atención a las víctimas, políticas públicas frente a la desaparición forzada. La conferencia se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde expresaron tres de los cinco expertos que conforman el grupo: Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox. Agregaron que gracias a la investigación del caso Ayotzinapa encontraron más fosas clandestinas en Guerrero, por lo tanto es necesario que se cuente con un mapa actualizado de dichas fosas y los casos que se relacionan con ellas, ya que esa información podría ser crucial para poder encontrar a los normalistas desaparecidos. Aplaudieron la decisión de la posible aprobación de la ley sobre desaparición forzada, eje primordial en cualquier investigación posterior. Esta visita será la última hasta el próximo 6 de abril. Mientras tanto, continuará con sus investigaciones antes de dar su informe final. Aquí nomás yo diría, aplaudieron la decisión de la posible aprobación de la ley sobre desaparición forzada, eje principal en cualquier investigación posterior. Yo diría que no lo aplaudan ahorita, porque vayan ustedes a saber si se apruebe, y peor aún, si se aprueba, vayan a saber de último momento qué le hayan cambiado, porque eso ya se viene dando, gracias al PRI y al PAN desde hace buen rato, que ya están las sesiones y de último momento ya se coló esto, ya se coló la triquiñuela y ya pasó. Y a la mera hora de los balazos, con el tiempo, pues que algo era que dizque para que acabara la impunidad, pues no se acaba la impunidad. Que algo era para mejorar no sé qué cosa y a la mera hora no mejora nada. ¿Por qué? Porque ya se coló algo por ahí. Entonces ya yo diría que en ese sentido, pues más que aplaudir, hay que aplaudir, pero hasta el mero final. No hay que aplaudir en medio. Si tratándose de los políticos, hay que esperarse hasta el final. Y hasta el final no solamente de lo que hacen, sino hasta que con el tiempo veamos las consecuencias de lo que hicieron, porque de sobra ya no lo siguen demostrando. Tu comentario, ¿para qué voy? Sí, no. Ando un poquito perdido, Botellita. A ver si me recuerdas lo último, es que no estoy bien al final. Ah, bueno, nada más estaba yo comentando que en esta parte de la nota, que dice que aplaudieron la decisión de la posible aprobación, los expertos que... Ah, de la... Sí, ya. Yotzinapa, que aplaudieron la decisión de la posible aprobación de la ley de desaparición forzada, eje primordial en cualquier investigación posterior. Yo lo que comentaba es que a la mera hora no falta que en el momento de la sesión ya se coló algo, ya alguien metió otra cosa, y a la mera hora de los balazos terminan en nada y en lo mismo, cuando supuestamente se aprobó una ley para algo y resulta ser que al todo sigue igual, y eso es lo que estamos. Sí, no, sí, bueno, sí, ya, esa es la parte que me perdí. Sí, estabas hablando de lo de también de lo que es, ya se declaró como desaparición forzada por los expertos, y esto que complementan de la ley de de desapariciones, ¿no?, forzadas, ¿no? Sí, no, como bien dices tú, esto es, hay que verlo con ojo vigilante y de reserva, porque realmente, pues, estos canijos, pues, no dan no dan nada al pueblo de a gratis, ¿eh? Y nada más esto, pues, como siempre lo hemos sabido, pues siempre son pantallas, cortinas de humo o teatros que avientan para darte disque simulación de desahogo y atención a las víctimas, ¿no? O a dar legalidad a las cosas, ¿no? Que les falta legalidad, como es en este caso, ¿no? Que hay bastantes huecos legales y todo lo que pasa, ¿no? Pero pues también hay que ver eso, Bote, porque no sé si vayan a tocar a los militares, porque ellos tienen un fuero, y pues también aquí esa cosa de los militares y todo eso, ¿no? O sea, es un tremendo caos legal que da un vacío de poder, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y esa es la frustración de muchos de los padres, ¿no? Que en las instituciones no les han cumplido, están más obcecados en dar carpetazo, y las vías legales pues son muy cortas, ¿no? Y muy muy insensibles o falta de empatía con la gente, ¿no? Y pues por eso yo creo que está el asunto como está ahorita, ¿no? Si tuviéramos algo distinto, pues ya pues créame que hubiera tenido una solución distinta, ¿no? Y creo que más adecuada a las necesidades de ya no hablando de los 43, sino de toda la gente que le han desaparecido a su familiar o a sus seres queridos, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que seguir luchando por eso. Bueno, ok, mi guapo, que voy, fíjate que estoy viendo que ahorita en esta primera transmisión en vivo que hemos retomado, porque ya no lo transmitía en vivo, hay 8 espectadores. Voy a pedir a los que los están, a los 8 espectadores, 9, dice aquí, que vayan corriendo la voz, ¿no?, en sus contactos, email, Twitter y Facebook, de que estamos llevando a cabo esta transmisión en vivo. Y de salir bien, pues yo creo que estaríamos continuándola, que estaríamos continuando transmitir por esta vía, ya directamente en YouTube. Aquí dice que hay 7 personas en este momento viéndolo. no pude activar, no sé cómo se le haga para activar el chat de esto. Entonces, bueno, pues así se va a tener que quedar ahorita, ¿no? Pero bueno, mando saludos a los que nos están viendo y escuchando en vivo y también a quienes nos ven y nos escuchan en la repetición. Y corran la voz, lo ideal, estamos hablando tentativamente de llevar a cabo estas transmisiones a las 10, de 10 a 11 de la noche, por ahí sería, ¿no? Y vamos a ver qué tal nos va yendo con esto. Y mando saludos a los que entraron y bueno, vamos a continuar con este noticiero. Porque bueno, pues vámonos al tema fuerte, y es que después de que a la mera hora de los balazos se iba a dar una conferencia de prensa, más bien Carmen Aristegui iba a dar una conferencia de prensa, pero pues según, esto digo porque me llamó mucho la atención, por esto hacer que por exceso de periodistas y simpatizantes que acudieron al Museo de Memoria y Tolerancia, pues resulta ser que se canceló por ese motivo. Digo yo, bueno, ahora sí que a lo mejor el lugar no aguantaba la tantísima gente. Yo creo que a lo mejor el tumulto era demasiado, no lo sé, porque muy pocas fotos, por ahí en redes sociales vi un video de ese anuncio de cancelación, y bueno, pues yo no vi realmente que fuera para tanto, pero bueno, por algo suspendieron esto. Pero bueno, el caso es que Carmen Aristegui en esa no llevó a cabo esa conferencia, pero sí presentó un mensaje en medios, y después pues llevó entrevistas, fue entrevistada en CNN. Algo que de entrada a mí me pinta como pues ya ir elitizando esto, porque pues en lugar de la conferencia de prensa a la que fueron simpatizantes y a la que fueron los periodistas, pues lo hace en internet, que sabemos que el internet pues tiene, no se compara en cuestión de una audiencia televisiva, ni, y vaya pues, vayan ustedes a saber, pues ahora sí que es diferente, por completo, ¿no? Es por completo diferente. Pero además, todo lo dejó básicamente, digamos que para que sea tratado en CNN, esa cadena para la cual trabaja Carmen Aristegui. Pero bueno, ahí sostuvo que su despido y el de su equipo de trabajo, que en ese despido pues algo pasó, ¿sí? Algo sucedió para que los integrantes de la familia Vargas, así dijo ella, siempre caballeros y amables, actuaron con virulencia, agresividad, mostrando la clara intención de romper. Así. Los convocó a dialogar el próximo lunes para negociar la reinstalación del equipo en las mismas condiciones de libertad editorial y ética con la que lo venía haciendo. También rechazó que haya sido un error al incorporarse a la plataforma México Leaks, porque no se trata de obtener lucro ni había pago de por medio, sino una forma de obtener más y mejor información para el noticiario. A ver, que yo sepa, y esto hay que apegarnos, les digo, hay que hacer de lado fanatismos, que yo sepa, MBS no le cuestionó a Araceli, ¿cómo confundo? No le cuestionó a Aristegui, ¿sí? Ni siquiera le cuestionó el hecho de que decidiera su equipo de trabajo y ella entrarle al México Leaks. El reclamo de MBS ha sido que usó su marca, ¿sí? Para ese asunto de México Leaks. O sea, no fue una cosa de que, ¿saben qué? De que yo le entré. No. Sino que lo que anunció fue que MBS le entraba. Y eso es diferente. ¿Sí? Que yo sepa, MBS nunca ha reclamado que Carmen Aristegui decidiera entrarle al asunto de México Leaks, sino que desde el principio se planteó pues que MBS le entraba. Y ahí es donde se desató lo que se desató. Entonces digo yo para empezar, ¿no? También Aristegui dijo no estar dispuesta a aceptar un manotazo autoritario. ¿Sí? O sea, sigue ella con la idea de que es autoritario cuando yo insisto en que de una u otra manera ella dio lugar. Sobre todo desde la primera vez que ella aceptó entrar, que la reinstalaran sin la disculpa pública que ya había pedido. Pero fíjense, dijo así, no tenemos una evidencia contundente la manera en cómo se escaló el conflicto, y la pretensión clara de escalar un conflicto inexistente en la relación sugiere que hubo algún tipo de intervención gubernamental. Así lo sugiere. Bueno, primera, ¿por qué escaló esto? Bueno, MBS emite un comunicado y lo que hace Carmen Aristegui es presentar el comunicado en su propio espacio noticioso. Sí. Así de fácil. Si desde un principio, por ejemplo, MBS emite un comunicado fijando su postura y aquí y allá, y en vez de hacer público ese comunicado, ahí decide, por ejemplo, Carmen Aristegui ponerse en contacto y tratar de arreglarlo como era un asunto entre particulares y así arreglarlo, pues ahora le va. Pero ella es la que también hace público el comunicado. ¿Sí? Hace público el comunicado y vámonos. Yo no entiendo por qué dice que dice, no tenemos una evidencia contundente. La manera en cómo se escaló el conflicto y la pretensión clara de escalar un conflicto inexistente en la relación sugiere que hubo algún tipo de intervención gubernamental. Perdón, también esto escaló porque ella misma también presentó públicamente comunicados y públicamente también dio sus opiniones al respecto. Así fue como pasó. ¿Sí? Bueno, evidentemente las dimensiones de esta decisión hace pensar que los Pinos podrían estar involucrados porque algo así, mencionó, no pudo haber sucedido sin conocimiento de la máxima figura, eso es, de la presidencia. Mencionó que no ha tenido contacto alguno con ningún miembro del gobierno federal, señaló que sospecha que el reportaje de la Casa Blanca fue la causa directa de que se procesara esta decisión. No pierdan de vista este dato, ahorita van a ver por qué. Señaló que se sospecha que el reportaje de la Casa Blanca fue la causa directa de que se procesara esta decisión. También indicó que el equipo está despedido completamente y señaló que los periodistas que ella encabeza quieren regresar a ese espacio construido a lo largo de 6 años. Si MBS no acepta nuestra propuesta, desde luego que los periodistas habrán perdido general y habría una señal ominosa y no abonará a las libertades de los periodistas. También insistió en que, como lo ha planteado el defensor de las audiencias de MBS, Gabriel Sosa, como la persona que mediaría en un conflicto contractual, que no quiso mencionar por su nombre para no complicar la solución. A ver. Insistió en que, como lo ha planteado tanto el defensor de las audiencias de MBS Radio, Gabriel Sosa, como la persona que mediaría a un conflicto contractual, que no quiso mencionar por su nombre para no complicar la solución. Buscará inicialmente la vía del diálogo para resolver el conflicto sobre la base de la reinstalación en las mismas condiciones. O sea, fíjense, ella puso un ultimátum, por ese ultimátum la corrieron, y ella lo que quiere es que se regrese en las mismas condiciones, o sea, que la reinstalen y con el ultimátum que ella estaba pidiendo. Eso es, a grosso modo, lo que estoy entendiendo de todo esto que se habló en esa conferencia. En las mismas condiciones de todo el equipo. Reconoció que se analiza la vía del conflicto judicial, que de no aceptarse la vía del diálogo apelarán a ella. O sea, ya ahora ya se va por otra vía. ¿Sí? Ya no es el asunto nada más entre particulares, ya se hizo público, ya no es un asunto entre un equipo de trabajo y una empresa, ya no es un asunto en cuestión laboral, en cuestión de un despido, sino que ahora ya hasta apelarían a un conflicto judicial. Al inicio del mensaje, la periodista, y esto lo ha venido diciendo, ¿no?, que la batalla es por las audiencias, por el derecho a decidir y escuchar. No estamos dispuestos a perder lo ganado, por lo que este equipo no acepta como hecho consumado la aniquilación de un grupo de periodistas que han hecho su trabajo y que no piensan rendirse. La batalla es de todos, pues en solitario nunca será ganada. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que planteó en el mensaje que ella dio vía YouTube. Yo lo vi allí en YouTube, y bueno, a poco rato se publicó un mensaje de MBS con respecto al tema. Lo voy a leer tal cual, porque aquí hay algo muy interesante. Bueno, hay varias cosas interesantes, fíjense. Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MBS, así comienza, ¿no? Este es el mensaje que ofreció. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, muy buenas noches. En nombre de MBS Radio, agradezco su presencia a esta sesión informativa que convocamos para responder al mensaje de la señora Carmen Aristegui. Fíjense, ¿Es falso que MBS transgrediera la libertad de expresión a través de sus lineamientos editoriales mismos que hicimos públicos? Reto a que cualquiera que los haya leído para que indique dónde se pudiera ver afectada la libertad de expresión. La afirmación de la periodista pretende eludir la atención respecto a los verdaderos motivos de este conflicto, al que ella llama artificial por así convenir a sus intereses. Como lo hemos informado, el motivo de la terminación del contrato obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como condición inamovible, y eso es cierto, inamovible, para resolver el problema que enfrentamos, la reinstalación de los dos reporteros separados de su cargo. Como empresa, no podemos aceptar condicionamientos o ultimátums de nuestros colaboradores. No podemos permitir que nadie pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros. Las actitudes individualistas no tienen cabida en nuestro proyecto. No te confundas, Carmen. Lo grave, muy grave que nos está pasando es que una vez más no puedes aceptar que te equivocaste. La periodista no dio siquiera oportunidad de discutir los lineamientos editoriales que hoy reclama. Así está diciendo el vocero de MBS. La periodista no dio siquiera oportunidad de discutir los lineamientos editoriales que hoy reclama. Ella fijó un ultimátum desde los micrófonos de Noticias MBS el día 13 de marzo y se lo reiteró al presidente de MBS Radio el domingo 15. El diálogo no se atiende imponiendo condiciones, sino escuchando a las partes y tratando de alcanzar acuerdos. Que quede claro, lo que desencadenó esta situación fue el ultimátum que la periodista le fijó a la empresa, nada más, pero nada menos. Esto es lo que yo venía comentando. Se despide a sus colaboradores, es casi casi como decirle, mira, por aquí, ¿no? Y Carmen Aristegui lo que hace es poner un ultimato. Esa es una de las causas por las que yo venía diciendo que eso es dar lugar. Y aquí lo está diciendo MBS. Esto salió ahorita. Y ese comentario lo hice desde principios de semana. Pero fíjense, ustedes saben, y lo he manifestado públicamente en diversas ocasiones, que la periodista Carmen Aristegui siempre ha merecido y merecerá todo nuestro respeto, en lo personal y en lo profesional, y en nombre de MBS y toda la familia Vargas Guajardo, hoy lo reitero. Sin embargo, la ausencia de autocrítica por parte de la periodista, lamentablemente, excluyó en su momento la posibilidad de que reconociera que se equivocó. Aquí hay que señalar algo muy importante. Desde un principio en su comunicado, y no me estoy poniendo de parte de MBS porque a mí ni me interesa. Yo solamente estoy diciendo lo que me consta, lo que he leído. Desde un principio MBS señaló esa cuestión de que no debió Carmen Aristegui haber usado su nombre, su marca, para esto del proyecto de México Liex. Y en buena onda hay que decirlo. Ni siquiera Carmen Aristegui fue para pedir siquiera una disculpa por ese hecho. Eso no hizo Carmen Aristegui en ningún momento. ¿Sí? Esto vale la pena puntualizarlo. ¿Sí? No, más que nada por lo que está diciendo este comunicado de MBS, de que ella no reconoce que se equivocó. Digo, no, ya no hablemos de una disculpa. ¿En qué momento Carmen Aristegui, ojalá y si ha sucedido alguien me lo haga saber, porque yo no me di cuenta? ¿En qué momento Carmen Aristegui siquiera reconoció que se equivocó al mencionar y al mencionar siquiera a MBS en el asunto de México Leaks? ¿En qué momento siquiera dijo, sabe qué, sí reconozco que no debí de haber hecho eso? Jamás lo ha hecho Carmen Aristegui, jamás. Y tan está mal eso que ella misma en su momento, cuando Andrés Manuel López Obrador usó un fragmento de voz de un comentario de ella para un spot, ella sí pidió también su derecho. ¿Sí? Ella agarró y reclamó su derecho. A mí me pareció mal y lo sostengo. Pero una cosa es cómo me, o sea, una cosa es cómo me parezca a mí. ¿Sí? Y otra cosa es que haya o no, que tenga o no tenga derecho. ¿Sabes qué? Pues ella es su voz, ok. A mí me pareció mal, me pareció excesivo de parte de ella que aquella vez se pusiera en ese plan y que denunciara precisamente ante las autoridades electorales esa situación del spot en el que utilizaron un fragmento de una opinión de ella. A mí me pareció mal, pero efectivamente, pues está en su derecho, pues está bien. Es su imagen, es su marca, Carmen Aristegui, adelante. Bueno, pues eso mismo es lo que ella hizo aquí, y ella ni siquiera, lo digo en buen plan, ella ni siquiera ha sido para decir, bueno, reconozco que me equivoqué en esto. ni siquiera lo ha hecho. Ya no digamos que lo haya hecho públicamente, sino que ni siquiera lo ha sido para haberlo hecho, haberlo reconocido allí a nivel de cuates con los Vargas y se acabó. Tampoco lo hizo, ¿sí? Fíjense bien. Es importante destacar que MBS tiene independencia económica. Los ingresos que percibe MBS Radio por campañas del gobierno federal son menores al 6% de los ingresos totales. Nuestra independencia económica del gobierno nos permite también la independencia editorial. Aquí también vale la pena señalar, y aquí sí hay que decírselo también a MBS, ¿sí? La cuestión de dependencia o independencia de los medios de comunicación del gobierno no solamente radica en los ingresos, ¿eh? Eso también hay que puntualizarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los medios de comunicación privados, como es el caso de MBS, están explotando un espacio radioeléctrico que le pertenece a la nación. No es un asunto nada más, no es un asunto nada más de ingresos que puedan obtener por campañas del gobierno, sino que es además también en términos de concesiones. Eso no debe perderse de vista. Y aquí aprovecho para invitarlos, porque sobre este punto de concesiones y todo esto, ayer se tocó un tema muy interesante al respecto. Al respecto también de la Cámara Estegui, se tocó un punto muy importante. Allí en www.tiradorelbote.com los quiero invitar a que escuchen el audio del programa de Hemisferios que conduce nuestra amiga Marta, que también participa aquí en estos noticieros, al igual que Ulises. Ellos dos conducen este programa de Hemisferios, que se transmite a través de la radio La Nueva República. Bueno, pues nos invitaron a Jonathan Pérez y a su servidor El Bote a participar. Y allí dentro de todo lo que se habló, muy largo el programa, por cierto, pero ahí se habló precisamente de un asunto que tiene que ver en términos de concesión de una señal de espacio radioeléctrico, y eso es muy importante, para efectos de lo que ahorita estoy leyendo aquí, porque no MBS tampoco no nos quiera decir que nada más porque recibe, que su dependencia o independencia, ¿sí? Bueno, aquí sí lo señalan, y hay que destacarlo, que dice que la independencia económica, sí, la independencia económica del gobierno federal, porque dice que recibe menos del 6% de los ingresos por las campañas del gobierno federal, muy bien. Pero la dependencia del gobierno no solamente es en términos económicos, sino también en términos de concesiones. Así que eso también hay que señalar, ¿sí? Bueno, la realidad de las cosas es que dos de nuestros reporteros llevaron a cabo una alianza utilizando el nombre de MBS sin tener facultades para ello, ni haberlo consultado con la empresa. De hecho, nosotros no nos enteramos de esta situación a través de la... Fíjense esto. De hecho, nosotros nos enteramos de esta situación a través del anuncio que la propia Carmen Aristegui hizo por conducto de los micrófonos de MBS Radio. El día anterior a su anuncio, al anuncio que hizo Carmen, estuvo, fíjense lo que dice, el día anterior a tu anuncio, o sea, al de anuncio de Carmen Aristegui, estuviste con el presidente de la compañía y no tuviste la atención de informarle siquiera de tu proyecto en el que, según el propio reportero despedido, llevaban preparando desde hace 8 meses. La que faltó a las formas fuiste tú, Carmen. Los desplegados fueron nuestra respuesta, ¿sí? Y esos desplegados también Carmen Aristegui los hizo públicos. Y esto lo comento porque, pues, dice Carmen Aristegui, dice, no, ¿sabes qué? La manera en que fue escalando esto, pues, ¿cómo iba a escalar? Pues, haciéndolo público, así de sencillo, ¿sí? Y no solamente hizo público el anuncio de lo de México Leaks, sino también los comunicados de MBS. Así que, bueno, fíjense esto. ¿Cuál creen que sería la relación de la empresa en la que trabajan si cualquiera de los aquí presentes o quienes nos están escuchando o viendo hacen uso del nombre de la empresa sin autorización de los dueños? La respuesta creo que todos la conocemos. Aprovechamos para reiterar nuestro respeto a la plataforma México Leaks y cualquier otra a favor de las mejores causas de la sociedad. Carmen sostiene que su despido fue fraguado con mucha anticipación. Fíjense, así dice el comunicado. Y por la intervención de situaciones extrañas e inexplicables. Eso es falso. Carmen sabe muy bien que en el mes de diciembre, pocos días, fíjense esto es muy importante, ¿eh? Carmen sabe muy bien que en el mes de diciembre, pocos días después de la difusión del reportaje de la Casa Blanca, su contrato fue renovado. Fíjense. Al poquito tiempo de que Carmen Aristegui publicó todo esto de la Casa Blanca, su contrato fue renovado. Hace 15 días, Fíjense esto, y esto no, pues es algo que está diciendo MBS, porque esto no lo dijo Carmen Alté. Fíjense, hace 15 días se le autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona la empresa. ¿Mm? Repito, hace 15 días se le autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporciona la empresa con el doble de valor del establecido en el contrato. Se renovaron las cortinillas para la difusión de su noticiero en el canal 52MX y a la mayoría de la gente de su equipo se les incrementó el sueldo. Los hechos, Carmen, te contradicen claramente. Es importante mencionar que el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, sigue y por lo que a nosotros respecta, seguirá trabajando en MBS Radio. Por lo visto, la señora Aristegui ha ignorado algunos detalles en beneficio de su propia causa. A ver si Carmen Aristegui posteriormente puede aclarar este asunto, porque está interesante esto, ¿eh? Es importante mencionar que el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, sigue, y por lo que nosotros respecta, seguirá trabajando en MBS Radio. Por lo visto, la señora Carmen Aristegui ha ignorado algunos detalles en beneficio de su propia causa. Con respecto a la intervención del árbitro, Carmen omite decir que nuestro contrato lo contempla para otros propósitos. Vean esto, ¿eh? Respecto a la intervención del árbitro, Carmen omite decir que nuestro contrato, o sea, el que ambos tienen entre sí, lo contempla para otros propósitos. Desafortunadamente, existe una cláusula de confidencialidad que nos impide divulgarlo. Sin embargo, Carmen, te proponemos transparentarlo para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Este es el momento de que cada quien se haga responsable de sus propios actos. Los reporteros se fueron separados de sus cargos. Son responsables de haber cometido una alianza de MBS en la que no fuimos consultados. La periodista Carmen Aristegui es responsable de fijar condicionamientos y un ultimátum que, por cierto, hoy reiteró a la administración de MBS Radio para imponer su voluntad. Fíjense, hoy reiteró a la administración de MBS Radio para imponer su voluntad. Y MBS Radio es responsable de no aceptar ni desafíos ni condiciones. MBS se hace responsable por su libertad de empresa y de contratación, libertades, Carmen, tan valiosas y apreciadas como tu libertad de expresión. Nuestra relación ha terminado. Te deseamos buena suerte. Por su atención, muchas gracias. Ahí está lo que firmó el comunicado de MBS Radio, ¿sí? Y aquí, pues, aquí también hay que decir otra cosa. También MBS es responsable desde el momento en el que Carmen Aristegui hizo público el primer comunicado de ellos, el primer desplegado de ellos. Desde ese momento pudo también MBS, los directivos de MBS, haber dicho, ¿sabes qué? Mira, vamos a platicarlo ahora sí que entre nosotros y ya no hay que hacer más por esto y vamos a arreglarlo nosotros. Yo he sostenido en el transcurso de esta semana que allí el asunto fue de los dos. Lo he sostenido y lo demás que tengo que decir al respecto de Aristegui, ya lo dije ayer, no hubo noticiero, porque les digo, fui invitado a ese programa especial y los invito a que lo vean, ahí www.tiraderodelbote.com, ahí van a poder encontrar el programa, se llama Hemisferios, ¿sí? Y trata sobre el tema de Aristegui. Así. Para que lo escuche, vale la pena, está largo, pero vale mucho la pena, ¿sí? Sobre todo por los comentarios de Marta y de Jonathan y de Ulises. Así que vale mucho la pena que le echen un ojo a todo esto. Tus comentarios, Peque Boy, lo que quieras decir del asunto desde el asunto de Carmen Aristegui, adelante, porque yo ya he estado hablando mucho de este tema y creo que tú, pues, como de esta participación nada más este día, pues me imagino que tendrán mucho que comentar al respecto. Adelante. No, pues sí, Bote. Bueno, primero que nada, pues decir que esto es un problema ya, digamos, ya tiene, digamos, un lapsus temporal muy largo. Como bien yo, en uno de tus primeros comentarios que hablaste de esto, yo lo decía, tuviste los primeros que dijo que Carmen no debió de haber aceptado las condiciones que firmó y que le están repercutiendo ahorita, ¿no? También el detalle es de que ya se ha vuelto un chisme, digamos, entre empresa y empleado. y que ya le ha interesado, bueno, que es un interés que se tiene en la sociedad, que tiene cautivada a Carmen Aristegui con su espacio, que no estoy en contra, que créanme que no, yo qué más daría que Carmen siguiera ahí, pero no es decisión ni de mía ni de Carmen, es de los dueños de MBS, como lo están haciendo, Que nos parezca o no, pues ya son cuestiones legales. Que realmente Carmen Aristegui también dijo que se iba a ir por las cuestiones legales. Habló, creo que yo vi el comunicado en vivo. Habló, se le preguntó si iba a aceptar otro medio. Le dijo que ahorita no, lo que ella quiere irse a lo legal, arreglar este asunto legalmente. Y pues hay que acordarle también, y esa falta que decirle a la gente, que las cuestiones legales en México son de años, un par de años por lo menos, así siendo rápidos. Que pueden ser hasta 2, 3 o 4, hasta 5 años esta cuestión. La otra cuestión que yo quería comentar también, pues sí, yo sé que Carmen Aristegui, pues, hay un grupo, y a lo mejor suena medio chistoso, ¿no? O a lo mejor a algunos se les hace como el peje, ¿no? Que hay un complot en contra de ella, ¿no? Pues posiblemente sí, ¿no? Yo sé que la salida de Carmen Aristegui no es idealizada nada más directamente por Peña Nieto. Es beneficioso para mucha gente, ¿no? Para Televisa, para los demás de medios de comunicación, que también les ayuda porque ese espacio que tenía tan cautivado Carmen Aristegui, pues ya esa gente se va a diversificar en otros medios, ¿no? También por eso también lo decía que ese medio de tono irónico, Ciro Gómez Leyva, que compartía el mismo horario. Un horario que ya le va a retribuir en la ampliación de espacio a espectadores, ¿no? Sin, con la salida de Carmen Aristegui. Y así mucha gente le beneficia, ¿eh? Y tiene muchos beneficios. A lo mejor por eso Carmen dice que hay un complot o hay un algo que está organizado con mucho tiempo y con mucho detalle, ¿no? También MBS, pues sabemos que no es una perita en dulce. Y tú lo has dicho, Boté. Que aquí, que los que uno o se puede ser decir honestamente algo, digamos, en el sentido de ricos, puede ser rico o honestamente, pero ya millonario, multimillonario, como son los Vargas y mucha gente que mueve los medios, decir que son honestamente personas rectas, pues ya es medio difícil creerles, ¿no? Y que se manejen con una ética intachable, ¿no? Porque también aquí se habla de la ética que le faltó a la de Carmen Aristegui a la empresa, y que Carmen Aristegui tacha también que le faltó ética en este asunto, ¿no? Aquí el detalle es de que ya se ha hecho un revoltijo. También yo no me quiero sumar en ese revoltijo, porque también veo que también los Vargas son medio mañosos ahorita con esto. Han hablado del contrato, dicen que el contrato hay confiabilidad de ambas partes para no divulgarlo, pero ahorita ya los Vargas ya lo rompieron porque difunden una parte muy esencial, lo del auto. Están dando pauta o dando especificando algo que que en el contrato prohíbe que se divulgue, la compra de un carro ostentosamente de lujo. ¿Y por qué lo reseñalo? A lo mejor se preguntan, porque yo también he visto una campaña de desprestigio sobre lo que gana Carmen Aristegui, que gana demasiado, supuestamente, entre comillas, yo no le doy veracidad, pero se habla y se rumorea eso. Y yo veo que hay una campaña de desprestigio por esa parte, ¿eh? Yo también, y también le recuerdo a Carmen que pues, también no sé, es que Carmen nunca lo ha dicho así sinceramente, que ella sea una ciudadana de a pie como el Bote, como yo, pero a lo mejor mucha gente sí lo cree, que Carmen Aristegui es una ciudadana normal, común y corriente, que toma el metro o que puede viajar en el metro y nadie le dice nada. Yo creo que no, por eso ahorita lo mencionan de un carro privado, por lo que las funciones que necesita Carmen Aristegui, ¿no? Que también se ha idealizado que Carmen Aristegui es una persona de izquierda, también es falso, ¿no? Lo amo, creo yo estaba oyendo tu programa que estuviste ayer, que también invito a que lo oigan. También es que Carmen Aristegui es de centro. Y no estoy diciendo una cuestión política, sino una cuestión informativa. Es una información de centro. Que no se va al extremo de la izquierda ni al extremo de la derecha. Sino ella busca una línea contundente y más equilibrada para poder dar la información. Que no digo que esté mal, ni tampoco que digo que sea muy bueno o idóneo para la gente. pero es una línea que se ha marcado ella. Es una línea que le ha sido muy rentable a Carmen Aristegui, que realmente yo vi la conferencia, pues tuvo 72 mil, casi 72 mil visitas. Cosa que aquí en el tiradero, pues nunca vamos a llegar a eso. Creo que tienes ahorita, pues 10, ¿no? No, pues de la noche. No, y ahí empieza la partición, ¿no? O sea, para señalar de que no es lo mismo Carmen Aristegui, un ciudadano común o cualquier otro periodista también, ¿eh? Porque han corrido, han asesinado periodistas y no tiene el mismo impacto que Carmen Aristegui. Que hay que aprenderle también algo a Carmen Aristegui, que ha sabido mercantilizar su proyecto, porque es una empresa. Carmen Aristegui es una empresa. Y no nada más yo lo digo, creo que en Hasta Aquí, también el señor Leonardo Schewer lo mencionó, es una empresa Carmen Aristegui. Y no digo que esté mal, pero si la gente no lo tiene bien centrado, no sabe bien lo que es, cuando se venga la guerra sucia, porque yo creo que es lo que va a venir con Carmen Aristegui, esto se va a venir una guerra sucia de desprestigio, por parte de esa derecha oligarca que no le gusta ese tipo de periodismo, que no se alinea a lo que dice la corriente editorial derechista a fines del gobierno, pues le van a hacer guerra sucia. Ya ha empezado, ¿eh? Ya vi que Pati Chapoy, que podrá hablar de que está muy guapo cualquier político y todo, pero nunca va a decir que es un mal que no deja ver a sus hijos, que tiene secuestrado a sus hijos. En el caso de Montiel, que no puede decir que no pudo haber sacado las notas de rumores de que Peña Nieto pudo haber asesinado a su esposa. Eso nunca lo va a decir Pati Chapoy, pero ya dio una postura oficialista. Pero bueno, y ya se está viendo cómo se maneja el sistema. Mira, yo sí creo que el sistema trabaja conjuntamente, pero también hay que centrar esto, y creo que yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste, si lo ha hecho Marta y Ulises y Jonathan, todos los que participaron contigo, que tampoco Carmen Aristegui es algo que es inmaculado o es pulcro, ¿no? También tiene sus aristas y todo, y tiene sus cuestiones que se deben de criticar, ¿no? Como decía Marta, que se le ofreció espacios en radio y no los ha aceptado por el sueldo y todo eso, que como bien decía Ulises, que no se ha pronunciado por ser otros ciertos periodistas, otros grupos, o por radios comunitarias y todo eso, que también en el sentido elitista que tú hablas, ¿no, Bote, de esto? Que ella dijo, pues con sus compañeros periodistas a lo mejor va a participar, no sé si en los medios alternativos le daba un espacio, ¿no? No sé si tu Bote la invitaras, a lo mejor vendría, pero no creo. No creo. Ojalá y no, y ojalá y fuera con otro medio alternativo, no contigo, Bote. Pero ojalá fuera. Y cositas así, ¿no? Pero nosotros lo hacemos no en el sentido de desprestigiarla, sino saltar las cosas como son. Y creo que también hay que, yo creo que la gente sea muy observadora y sepa de esto, ¿no? Y también nos, como decías una tú, que no endiose mucho la figura de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es un ser humano de carne y hueso, no estoy diciendo que sea de a pie, pero sí es una ciudadana que realmente tiene algunos buenos lujos a su alrededor. También ha costado por su carrera todo. Ha sabido vender su imagen, ¿no? También es eso, ¿no? Y pues, le dolió cuando Andrés Manuel pues la utilizó y sin pedirla a él. Y ahorita está el caso, pues la ironía de la vida, ¿no, Bote? Que pues, ahora a veces se le aplica igual, ¿no? Y también esto es cuestión del legal, pues, ahora sí pues, van a tener que ir al encuentro legal y va a determinar una parte del sistema legal a quién le va a dar la razón, Bote. Y otra cuestión que también muchos piden que regrese a MBS, miren, yo con todo respeto, yo no sé para qué regresa ese medio tan chayotero como algunos han calificado, ¿no? Tan servir y tanto, como ayer también comentaba, ¿no? Ulises y Marta y tú, Bote, y Jonathan, de que también tiene beneficios al no tener la figura de Carmen Aristegui, ¿no? O desencantos con el sistema de medios y de empresariado que hay en México, ¿no? Porque no es tanto de Peña Nieto, ¿eh? Y tampoco hay que centralizarlos, que también es algo que se ha querido centralizar, que nada más Peña Nieto y Peña Nieto, ¿no? Aquí es un sistema que, como vuelvo a retirar, les beneficia que Carmen Aristegui esté fuera de las cartas del juego mediático. Porque ahorita también hay que hablar de lo, se viene lo electoral. A mí yo por eso duraba que la corrieran, porque se viene un sistema, vienen las campañas. Pero me imagino, y también es algo que invito a la gente que reflexione, si le hicieron esto ahorita, quiere decir que las cuestiones políticas electorales están muy bien solidificadas a permanecer lo mismo, ¿eh? Que el PRI siga teniendo las mismas cantidades de gobernaturas y curules en los congresos locales y federales. El PAN, yo ya lo he alertado antes, está creciendo bastantemente, de un 10 subió al 20-22%, que también subió el Verde Ecologista, y que los que no crecen son esa izquierda que realmente opositora al sistema. Andrés Manuel andaba en el 10-11%, bajó a un 1% o 2%. Encuestas que yo tomo del INE, de las monitoreos que hace el INE. O sea, aquí hay una solidificación muy fuerte del sistema. Si lo hacen es porque está muy sólido el sistema, porque la gente ha caído en juegos que no debía de caer, como el voto nulo, la abstención o votar por animales. Y no me refiero a los políticos, me refiero a verdaderamente animalitos, como gatos y perros. Uh-huh. Y otras cuestiones que están polarizando más la visión del mexicano. Y esto de Carmen Aristegui, tú bien lo decías también, voto. Ha logrado dar un carpetazo, y no estoy diciendo que Carmen Aristegui se preste a eso, sino indirectamente se está prestando a dar carpetazo a lo de los 43 de Ayotzinapa. Un carpetazo mediático, que es lo que ha buscado siempre el sistema, que ya no se hable de esto. Y también le reconozco a Carmen Aristegui, que es una de las principales que daba más auge a los 43, entrevista y espacio a esa gente. Y lamentablemente se da el carpetazo, queriendo o no, y todo. Yo invitaría a toda esa gente que está con Aristegui, yo sé que también me van a decir, porque yo hice un comentario de que cuando estaban promoviendo a Carmen Aristegui para presidente, que no politizaran el asunto. Porque Carmen Aristegui no ha aprendido eso. Ella nada más está enfocada a lo legal. Pero ya también hay en ese juego electoral que yo, como vuelvo a decir, también lo usan, ¿no? Pero realmente nos apartan de la opción verdadera que les pega a ellos, que es el voto en contra. Yo invitaría a toda esa gente que está resentida por la forma como se corrió Carmen Aristegui, de enfocar su voto a lo verdaderamente lo que le podría ayudar al sistema a cambiar. Y realmente eso va con Morena, aunque hay también un problema de candidato. Que también se viene una guerra sucia el otro año contra él, por las candidaturas, yo lo sé, pero hay que tener mucha paciencia, muy objetivos, hay que invertirle mucho tiempo a la investigación. Creo que también lo hablaban ayer ustedes, ¿no, Bote? Que también los ciudadanos tienen que empezar a investigar su propia información, que nada más no pueden esperar que se les sirva en bandeja de plata toda la información, Bote. Brincos diéramos, ¿no, Bote? Que nosotros podríamos tener un listado nacional de qué candidatos son los ideales para votar y quiénes no son. Pero lamentablemente no tenemos eso, y es una labor ciudadana, individual, pero bueno. Pero aquí lamentablemente a veces el mexicano busca salidas fáciles, y esas salidas fáciles les lleva a caer a lo mismo. Pero bueno, yo espero con esto de Carmen Aristegui que la gente reflexione, tampoco caiga en el juego mediático, porque es un juego mediático. Yo sé que, o sea, a lo mejor no muchos les gustaría que nos solidarizáramos al 100% con Carmen, pero no podemos, porque aquí hay muchas aristas, hay muchas cosas. También Carmen Aristegui, como bien dices tú, Bote, señalaste en su momento, aceptó un regreso a MBS que no debió de haber sido como se dio, pero bueno. Y cosas así, pero bueno. Y también yo he propuesto que pues ya es momento de que los periodistas, si realmente están indignados con este sistema, los que ha corrido el sistema, porque no es la primera vez que ha corrido un periodista el sistema. Yo me acuerdo de Gutiérrez Vivó, también nos podemos aventar en la época de Echeverría, de la Madrid, de todos los presidentes priistas hasta la fecha, hasta mismo Fox, que dicen que hubo alternancia y que ya era diferente y que había más pluralidad. Yo he oído, hasta gente que estaba en la mesa de Aristegui, que había más pluralidad. No es cierto, El Fox fue un cínico que demandó a una periodista argentina por daño moral, y arregló las leyes para que pudiera ganar él. O sea, eso de pluralidad en México como que está todavía en verse, ¿no? A ver cuándo llega. Y que Calderón también decía, que yo lo vuelvo a reiterar, que decía que quien iba a cerrar desde medios de comunicación iba a ser Obrador, y que cuál, el hipócrita fue él, junto con órdenes del mismo sistema por Fox y Televisa, cerraron el grupo Monitoria y exiliaron al señor Gutiérrez Vivó. O sea, aquí hay mucha cola, Por eso invito a que la gente empiece a revisar, y no nada más esa Carmen, esa mucha gente que está, sí, hasta misma la señora, ay, esta se me fue el nombre, que está amenazada de muerte, que también hablaban ayer ustedes, Anabel Hernández. Anabel Hernández se fue a vivir a Estados Unidos también y la amenazaron, y ahorita creo que está viviendo en Alemania, por lo último que yo supe, Desde ahorita ya esta señora está, nada más viene de vez en cuando a México, pero realmente esta señora está muy, muy, muy amenazada, Y hay muchos, o sea, es una lista interminable, Bote. Hay que hablar también de la maestra del Bastel Gordillo, también asesinó maestros, gente del periodismo, también eso, se la achaca a ella. Y mucha gente del PRIismo, y quien sigue la escuelita del PRIismo, Bote. Y lamentablemente, pues ahorita yo lo que veo es una solidificación del sistema priista, se está solidificando demasiado, creo que la gente está cayendo mucho de sus juegos de ellos. Yo sé que muchos me van a criticar, ¿no? Que yo debo de respetar que su decisión de no votar o abstenerse o votar por un gato. Pero yo les digo, yo se los respeto, pero acepten las consecuencias de sus actos. Porque esos actos están haciendo que el sistema se solidifique. Y me está dando la razón el tiempo y la forma de cómo lo están llevando. Porque estos actos que están haciendo con Carmen Aristegui, más allá de que si tiene la razón o no, de sus exigencias y sus dichos, por algo lo hicieron. O por algo lo hizo los Vargas, o por algo quería hacer, como bien decían, pudo haber sido una ofrenda, un alineamiento, o sabes qué, yo necesito crecer mi empresa, sabes qué, ya, pues va, como dicen vulgarmente, llégale, ¿no? Y es algo así, pero realmente si lo hacen es porque el sistema está solidificando, se está afianzando, y realmente pues necesitamos darle en la torre al sistema que nos está gobernando y el régimen. Y no estoy diciendo una vía armada, sino estoy diciendo por las vías pacíficas e inteligentes, que muchos desprestigian porque pues dicen que sirve de marcharse pacíficamente si ellos siguen gobernando. Pues sí, pero los problemas también aquí lo hemos dicho, Bote. El manifestarse pacíficamente debe llevar como obligadamente otras acciones allá, más allá de las calles, y que trasciendan en votos en contra, y eso es algo que no se ha hecho con las marchas, porque se han convocado muchas marchas históricas, no nada más hablo de las de Andrés Manuel, ha habido históricas contra la violencia y todo, pero siguen llegando los mismos. Calderón marchó en una de ellas, y pues llegó a presidente. Pues bueno, ya no me quiero extender tanto, Bote, porque pues ya es bastante tiempo lo que llevamos. Bueno, mi buen Pepe Boy, pues ahí está tu posición con respecto a todo este tema, porque te digo, yo ya había dado, he estado dando en la semana mi posición al respecto. Simplemente quería señalar, nada más puntualizar que no se dice que el coche, que el carro de lujo fue comprado para ella, sino que fue comprado por la empresa para su uso de ella. Pero que son de los detalles que, como bien dices tú, pues también es un asunto contractual que debería, o por lo menos desde mi punto, también lo comparto, ese asunto también debería de estar en la confidencialidad. Pero sí, pues ellos así lo manejaron, ¿no? Sí, sí, y fíjate que Carmen, yo sí vine acá en la conferencia y Carmen se reservó ciertas cosas. Y dije, yo no voy a hablar más de más porque pues, tengo la posibilidad que me demanden. Se lo reservó, es cierto, sí. Y esta, ahora me se sacó ese detalle que también debía de venir en la confiabilidad del contrato. A lo mejor ellos lo han de ver, yo me imagino, ¿no? A lo mejor como no se trata de decir que es algo de ella, ¿sí? Porque entonces sí dirían, ah, mira, se rompe la confidencialidad porque estás revelando que le diste un carro y que tiene un carro de lujo que tú le diste. No, acá lo que está diciendo la empresa es que le compró un carro de lujo para su uso de ella. Pero o que sea, era más caro que de lo que estaba convenido en el contrato. Exactamente, o sea que está planteando en pocas palabras, está haciendo un planteamiento de que por encima de lo que estaba en el contrato, eso es lo que está planteando MBS, que por encima de lo que estaba en el contrato, ellos dieron más, así en pocas palabras, ellos le dieron más a ella y a su gente que de lo que estaba estipulado en el contrato. Eso es lo que quieren ellos, lo que está diciendo MBS. Falta ver si Carmen Aristegui da alguna respuesta a esto. No lo sé si lo vaya a hacer o se vaya a concentrar únicamente en su petición de diálogo, no lo sabemos, ya eso ya será, lo iremos viendo dentro de poco, ¿no? Lo que yo sí sostengo es que temas importantes sí los hay y hay que estar sobre de ellos, como los que acabo también de mencionar al principio de este programa, ¿sí? Porque aquí no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de simple y sencillamente seguir manteniendo una imagen de que México va bien, cuando en realidad va bien para la ambición vulgar sin llenadero de unos cuantos. México sigue yendo bien para eso, no sí. Para no para la vida de los mexicanos, por supuesto. No, pues sí, Bote, porque ha crecido la pobreza. Sí. Ya le reconocen que es más de la mitad, Bote, sí. No queriendo, ¿eh? Pues es que aunque cuando no lo reconocen. Ya desde Salinas hablaba que eran cifras no oficiales, hablan más de la mitad de la pobreza. Pero bueno, aquí que, bueno. Ponle tú que se sostenga, porque luego es una de las cosas que, por ejemplo, llegan a decir. ¿Sabes qué? Mira, la pobreza, pues, el 40 y tantos, el 50 y tantos de nivel de pobreza, vaya, ha bajado, por ejemplo, que te digan. ¿Sabes qué? La pobreza era del 51% y ahora es del 50%. Pues sí, pero ahora la población ya no es de 100 millones, ya es de 120. Pues, ¿qué pasó ahí, no? O sea, es lo que yo siempre he planteado, que hay que tratar de echarle un poquito de análisis a las cosas. Porque si nos vamos nada más a como nos la presentan, pues cualquiera puede decir, ah, pues sí, mira, fíjate que sí están reduciendo la pobreza porque de un 51 ya va en un 50, sí, pero checa en qué lapso, porque si en ese lapso la población se fue desde, aumentó 5 millones, pues ese uno de reducción termina traduciéndose en un aumento en la cantidad de pobres de millones, aunque se diga estadísticamente que bajó. O sea, por eso mismo hay que echarle un poquito al asunto, porque si, dependiendo del tiempo, si sabes que pues que le bajé en un año a la pobreza, ok, le bajaste cuatro, sí, que le bajaste un 1%, ¿a cuánto es ese 1%? ¿Y cuántos mexicanos nacieron en ese lapso? O sea, son cosas que debe uno tener muy en cuenta. Igual que con las cifras de trabajo. Si cuando dicen, ah, mira, en México se crearon 500 mil o 1 millón de empleos, ajá, sí, ¿y cuántos se perdieron? ¿O cuántos son empleos de a ratito que al cabo de un mes o dos se van a perder? Esas son las preguntas que debemos estar haciendo. No, y que también manejan las cifras del seguro con el Seguro Popular, no está con el seguro, que también viene desde Calderón, que mañosamente lo hizo. Y pues hasta mismo Peña Nieto la aplica, ¿no? Pero bueno, sí, son cuestiones que la gente, como bien dicho, la gente lo tiene que analizar. Y que tenemos que cuestionar varias cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí lo importante es de que, por ejemplo, que Carmen Aristegui plantee el asunto por el tema de México Leaks, cuando todo parte de haber querido, de haber mencionado que estaba en el asunto de México Leaks, MBS. Eso ni Carmen Aristegui ha reconocido que se equivocó, ya no hablemos de que se disculpe, sino que ni siquiera ha reconocido, ya no voy a decir ni siquiera que reconozca si se equivocó, ni siquiera ha planteado la posibilidad de que eso que ella hizo, de eso que ella presentó, de eso que hicieron sus reporteros, su gente de investigación, estuvo bien o no, ni siquiera eso. Entonces son de los puntos que llaman la atención y que vale la pena también, no en ánimo de agarrar y decir, ¿sabes qué? MBS tiene razón. No, aquí hay un conflicto que de una u otra manera, pues yo solamente he planteado, y esto mucha gente se enojó, pero lo reitero, o sea, cuando una persona está al servicio de un patrón, caray, no puede uno agarrar y ponerle un ultimátum a un patrón, o sea, eso en ningún caso sucede en términos laborales. El que manda es el patrón, porque él es el que está pagando, se acabó. Muchos me dijeron, no, Bote, es que fíjate que Carmen Aristegui es la columna vertebral. Pues será muy columna vertebral, pero que yo sepa, MBS sigue funcionando. Porque MBS no nomás es noticias, MBS. MBS es un chorro de programación diversa, ¿sí? Programación de entretenimiento, deportiva, etcétera. MBS no nada más es las noticias. Recordemos, por ejemplo, el caso del sistema de televisión de MBS, que es el Dish, creo que se llama. A final de cuentas, pues también transmiten hasta de otros canales, de otras cosas. O sea, agarrar y plantear que la columna vertebral de todo ese medio de comunicación es Carmen Aristegui, desde ese momento se le está sobredimensionando una importancia que no niego tiene, o sea, tiene importancia en su trabajo periodístico, lo que siempre nos estuvo presentando, su ética profesional tiene mucha importancia, pero agarrar y hablar y decir que es la columna vertebral de ello, de toda la empresa, eso es ya sobredimensionar, ya es un asunto que ya va fuera de lugar. Y se enojan conmigo porque no digo, bueno, pues que se enojen, pero las cosas hay que verlas. Sí, bueno, son. Y si lo quieren demostrar, pues que lo demuestren con un boicot realmente económico. Exactamente, mira, han estado invitando, en las redes sociales a hacer un boicot a Dish. ¿Qué ha pasado? O sea, en fin, vamos a ir viendo y sobre eso también iremos comentando. Tu despedida, me voy, porque voy, porque ya nos vamos. Pues bueno, agradeciendo el espacio, Bote, y como siempre un gusto estar aquí y como siempre invitando a la gente que comparte y distribuya todo lo que creas tú y lo que comentamos aquí nosotros y que es la mejor manera de sostener un medio independiente, ¿no? La publicidad de boca en boca, ¿no? Y creo que pues eso nos da más la libertad y la su solidez de seguir en este espacio, ¿no, Bote? Pues con eso me quedo y nos vemos hasta el siguiente bloque o espacio que me toque. Perfecto, muy bien, Peje Boy. Esta es la primera vez que hago una transmisión a través de este sistema de YouTube y de Hangout creo que se llama. Entonces les comunico porque ni siquiera puse el reproductor en el tiradero del bote. A partir de lunes, no, a partir de mañana esperemos que se pueda llevar a cabo la noticia de manera normal. A partir de mañana estaríamos poniendo ya el reproductor en www.tiraderodelbote.com para que los que nos quieran ver, los 14 que nos están viendo, recomienden y pidan que la gente entre a ver en vivo a todos los que ustedes recomienden este espacio en vivo, los inviten a que entren pues a que entren al espacio a las 10 de la noche en www.tiraderodelbote.com, ¿sí? De hecho, Yo voy a avisarles porque yo creo que estaríamos haciendo el programa de mañana a las 8. De todos modos, ahí va a estar en las redes sociales el aviso, en mi Twitter, recuerden, @elbote, ahí también obviamente va a estar el anuncio de cuando comencemos, ya sea a las 8 o a las 10, pero ahí estaremos. Pero corra la voz de que además esto estaba yo viendo que también se van a quedar grabados allí en YouTube, estos noticieros, para que también lo compartan. Gracias a todos por habernos acompañado, nos estamos viendo. Y bueno, amigos, pues compartan, debatan, platiquen estos videos. Recuerden que romper el cerco informativo está en sus manos. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Y bueno, pues que tengan una buena noche, días, tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Y nos estamos viendo, amigos.